doy este mensaje, por Dios, déjame explicar. Estoy en los Estados Unidos, donde no me gusta ya, porque hay discriminación, señores, y yo no aguanto más. Somos boricanos y hay que respetar, pero hay que considerar que también somos humanos. Por esto yo a ti te digo, despierta ya, boricanos. Gotcha.